Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. En el programa de hoy, pues bueno, vamos a tener un poco de todo, pero básicamente Hillbilly, de mano de, bueno, de los Scots, de Eugene Chadbourne, de Evan Jones, Mojo Nixon, estará Glenn Cartwright, Taff Falco, las Hellcats y alguna otra cosa más. Y como digo, pues bueno, vamos a empezar precisamente con los Scots, que recientemente han reeditado, bueno, han regrabado un viejo trabajo suyo del 94, concretamente el Ditch Digging, que bueno, la verdad es que no sin cierta razón, digamos, han cogido el disco y lo han grabado, pues eso, completamente de principio a fin, con un nuevo diseño y tal. Y bueno, a lo que iba es que, pues la verdad es que tiene bastante lógica, porque en mi opinión, por lo menos, los primeros trabajos de los Scots, incluido ese primer disco que sacaron en el 90, creo, 88 o por ahí, pues la verdad es que el sonido era un poco, sí, tenía un sonido muy flojo, comparado sobre todo pues con los grandes discos que sacaron después, ¿no? Como el Plastic Suite y todos esos. De hecho, bueno, en anteriores trabajos ya habían recuperado temas como Voodoo Cadillac o, bueno, en diferentes discos ya habían cogido temas antiguos y les habían aportado, pues eso, una savia nueva. Y como digo, lo vuelven a hacer, pero al completo. El LP Ditch Digging, y uno de los temas que podéis descargaros de su propia página es este Too Much Pork. Son Southern Culture on the Skids. Dejaremos para otro día escuchar más temas de este disco, pero que me imagino que eso, mantendrán el mismo nivel, ¿no? Porque bueno, los temas son los mismos, pero en principio, pues eso, solo lo han regrabado en sus estudios, los Could You Ranch, en donde, pues bueno, aparte de grabar sus sus propios discos, pues eso, también los editan con su propio sello y bueno, llevan unos cuantos años yendo a su bola, los Other Culture on the Skids. Y seguimos con Mark Hillbillies, ahora con una pareja. Por un lado, Eugene Chadbourne, y bueno, un personaje que ha estado, bueno, yo creo que tiene más discos que Billy Childish. Desde mediados de los 70 tendrá pues unos 100 discos, yo creo, y que bueno, en los 80 estuvo en una banda llamada Shockabilly. Que bueno, junto con más gente, que creo de Nueva York, Kramer, y eso, otra peña, pues bueno, se dedicaban a reinterpretar pues bueno temas a su manera, y es lo mismo que hace en este disco que vamos a escuchar del 92, editado por Alternative Tentacles, que era, como bien decías tú el otro día, pues un sello en el que también estaba el otro personaje, Evan Jones. Que bueno, que en principio pues es una pequeña leyenda del rockabilly con su banda, los H-Bombs. Y que juntos pues acaban este disco en el 92, como digo. El terror tiene un extraño kinky no sé qué. Un disco que empezaban con esta versión del H.E. Ricky Hart, que igual por el título no os dice nada, pero igual os suena el tema. Oh! descacharrante, totalmente. Eugene Chadbourne, en un disco, pues bueno, que es un auténtico viaje de principio a fin, con temas como Redneck Jazz o Déjales beber mientras son jóvenes. Y bueno, la verdad es que bueno, también es para entender un poco también lo que dicen. Este neoyorquino, que es bastante... Que tiene mucha amiga también. Sí. Reconocible por sus gafas redondas, y que, como digo, pues tiene un montón de discos, tanto a su nombre, porque bueno, él está reconocido como guitarrista de jazz, incluso, como, pues bueno, como os decía, con en otros proyectos como Shockabilly, que habrá que investigar, la verdad, porque tiene muy buena pinta. Pero de momento nos centramos en este disco, con ahora, por ejemplo, un tema... en principio propio, un instrumental, I Got the Blues and I Can't Be Satisfied. Tema era Eugene Chadbourne el que tocaba el banjo, la charanga también ponen algunos temas que debe tocar, que es la charanga. ¿Será? Charanga. ¿A qué se referirá? Bueno, muy puesto, es un instrumento muy popular, ¿no? Sí, ¿no? Por eso te digo. Hace más de un siglo. Y bueno, y Evan Jones toca las guitarras, armónicas, saxos incluso, la steel guitar en algún que otro tema, y bueno, y alguno también lo debe de cantar él. Luego están Mike Book a la batería y Pugs Combs al bajo. Nos quedamos con un último tema, una larga improvisación que lleva por título La tierra de lo que solía ser, The Land of Used to Be. This highway runs along the bayou. The traffic moves along. No one stops for a turn, 'cause the businesses are all gone. That used to be a nice motel, next to that good Cajun cafe. Then they tried a massage parlor, couldn't even make that pay. With so much to use, so many things to be. It's the land of used to be. Used to be a bank. Used to be a movie theater. Used to be a to be a nightclub. Used to be. With so much to use, so many things to be. The land of used to be. Meanwhile, in a Cadillac one car over, a businesswoman from another state is wondering, do I have an investment left? Or is it too late to be a free spirit? Move with the waves, be tidal. To be that was beyond us. To be us, suicidal. With so much to use, so many things to be. It's the land of used to be. Used to be a bank. Used to be three telephone companies. Used to be someone left to go bankrupt. For the bankruptcy. So much to use, so many things to be. Pues así es como acaba más o menos el disco y bueno, pues eso, tres pequeñas muestras de lo que da de sí ambos guitarristas, Eugene Chadbourn por un lado y Evan Jones. Y continuando, vamos a escuchar ahora a Mojo Nixon, que por aquella época también, pues bueno, sí, había grabado el disco con Yellow Biafra. Sí, y de hecho, bueno, musicalmente, pues bueno, tienen ciertas ciertos puntos en común, ¿no? Sí. Y bueno, igual estos un poco más dedicados al free jazz, casi, bueno, no sé si... No sé, porque el sello Alternative Tentacles pues tenía una gran variedad. También luego había grupos como Alice Donut, Los Nomis No, no sé, no me lo antes. Pero, uh-huh. O sea, en realidad no se trataba de hacer, no se trataba de un sello que se dedicara a un prototipo, no sé, de punk rock o así, ¿no? Había una variedad, como Mojo, por ejemplo, que lo has nombrado, que era el más tejano, vamos. Bueno, el más sonaba al sonido apalache. Hillbilly. Pues precisamente, bueno, vamos a escucharle, vamos a escuchar solo un tema que no, porque no nos va a dar tiempo a más, pero en varios programas le dedicaremos mucho más tiempo, porque acabo de descubrir que pues dentro de una de las páginas donde precisamente podéis escuchar los programas de la Irola, en archive.org, donde hay pues bueno un archivo enorme, tanto de música como de vídeo, etcétera, etcétera, pues tenéis la posibilidad en concreto del que estamos hablando, de Mojo Nixon, de escuchar pues bastante material. En concreto nos vamos a centrar en un directo del 2003 que erróneamente pone Mojo Nixon y los Todd Liquors, porque en realidad es tan solo él con la guitarra, en plan, bueno, acústico, pero con sus habituales gritos y su manera de expresarse y de meterse con Todd Kiske. Concretamente, además, nos quedamos con su hit, el Elvis Is Everywhere, que, por cierto, durante todo el concierto, pues bueno, no dejan de pedirle, aparte de pues otros de sus clásicos. Pero de momento nos quedamos con este Elvis Is Everywhere. Sure is a loud little lamp, isn't it? I saw Jesus at McDonald's last night. You ought to share, you know, take me to the bathroom, share with the motherfucker. We hogging all the drugs, man. This ain't the 80s. Well, Elvis is everywhere. Elvis is everything. Elvis is everybody. Still the king. Man, oh man, but I want you to see big easy side of you and me. Woo! Elvis is everywhere! Yeah! Elvis is everything! Yeah! Elvis is everybody! Yeah! Elvis is fat and on drugs just like me! Yeah! See people walking down the street pushing shopping carts. Are they talking to God? Are they talking to Allah? No! Are they talking to the CIA? No! Are they talking to Donald Rumsfeld? No! They're talking to Elvis. Who built the pyramids? Elvis! Who built Stonehenge? Elvis! Who built Easter Island? Elvis! Why do they call it vitamin E? Elvis! Why do they motherfucking call it email? Some of y'all are wondering what's going on down Bermuda Triangle. You, honey bunny, you want to know what's going on down Bermuda Triangle? No, don't. You know what's going on down Bermuda Triangle? Let me tell you. Elvis needs boats. Elvis needs boats. Elvis needs boats. Sailing Elvis. Commodore Elvis. Captain Elvis. Elvis and everybody except one person. Now some of y'all going, Mojo, you're not gonna pick on fucking Michael J. Fox again, are you? Because he's got that disease and shit. Look, I don't care if he does have a disease. He still sucks. My friends, I have a new and improved anti-Elvis. You know who's got absolutely, positively, unequivocally no Elvis in him? You know what I'm talking about? Michael Jackson! Michael Jackson got no Elvis in him. Hey! Elvis is everywhere. Elvis is everything. Elvis is everybody. Hey, still the king. Man, oh man, what I want you to see. Priscilla in the white panties. Priscilla. I said Priscilla. Priscilla. Priscilla. Oh, Priscilla rolling around in the white panties. Take a couple of them red pills. Elvis moved Priscilla in the house behind his house when she was 13 fucking years old. Michael Jackson got nothing on Elvis. Jerry Lee married and fucked his own cousin. Elvis brought in new outside pussy. Do you love Elvis? Yeah. Do you love rock and roll? Yeah. Do you love America? Yeah. Then everybody sing, Elvis is everywhere. Yeah. Elvis is everything. Elvis is everybody. Elvis is still the king. Man, oh man, what I want you to see is that the big easy side of you and me. And Elvis is everywhere. Elvis is everything. Elvis is everybody. Elvis is still the king. Man, oh man, what I want you to see. Mojo Nixon, grabado en directo en el 2003 y que, bueno, después de que en el 2009 volviera de su autorretiro musical, aunque bueno, yo creo que fue más, pues bueno, una cuestión de hacerse publicidad a sí mismo de alguna manera. Estoy aquí. Porque, bueno, evidentemente, pues bueno, ha vuelto a tocar y sigue tocando de vez en cuando, lo único que pues debe de ser así, en plan a su bola. En el 2009 editó un disco de rarezas y precisamente en el 2009 es cuando es nuestro siguiente protagonista. Como digo, de Mojo Nixon vamos a escuchar más en... Bueno, siempre escuchamos algún tema de vez en cuando, pero ahora nos vamos a dedicar a otro que sacó un disco en solitario llamado Greg Cartwright, una de las tres patas de los Oblivians, que pues bueno, grabó un concierto. Bueno, el concierto en realidad está grabado en 2006, en una época en la que estaba pues grabando un disco a un grupo de Milwaukee, y en un pequeño local a eso de las 2 de la tarde se pues bueno, tocó un concierto con su guitarra, en el cual pues bueno, interpretaba tanto temas de su grupo de Raining Sound como de los Oblivians, o algún tema tradicional como este Live the Life. Es Greg Cartwright. Gotta live the life you sing about in your song. And always stand for the right, show the wrong, yeah. Well, I'm on the street or in my home, when I'm talking with my friends or child, when I'm all alone, I'm gonna live the life I sing about in my song. When I walk through this world, I'm so high. Some call me foolish, you can't go to church, child. Sing all day Sunday and then you go out and get drunk and greet the devil on a Monday. You actually live the life you sing about in your song. You sing about in your song, and always stand for the right, show the wrong, yeah. You know you can't go to church, child. Sing his praise and then you living right next door without even speaking to your neighbor. You got to live the life you sing about your song. Yeah, you got to live the life you sing about your song. I sure enjoyed playing for you. I hope you had a good time. Thank you. Greg Cartwright, quizás de una manera, pues bueno, que de la que quizás no es tan habitual o no era tan habitual verle cuando estaba con los Oblivions. Un directo, como digo, que se llama Live at the Circle A, y vamos, en el Círculo A, en un sitio, en un garito de Milwaukee, que viene, y bueno, o venía por lo menos acompañado de un single, en el cual, en ese single estaba acompañado por una banda que precisamente es la que os comentaba antes, que era la razón que le llevaba a Milwaukee para producirles un disco. La banda se llamaba The Goodnight Loving, que deben de ser un grupo así como popero, y como acompañamiento le acompañan en otro tema que también interpretaban los Oblivion, si no recuerdo mal. Sí, sí, el Mary Lou, el famoso tema. Y es el que vamos a escuchar. Mary Lou. The one song that's just a riff, I managed to mess it up. Greg Cartwright, acompañado en esta ocasión por los Goodbye, Good Night Loving. Y continuamos precisamente con otro grupo al que, bueno, una de las numerosas producciones de este cantante, que entre otros, pues bueno, ha producido a los Detroit Cobras, a los Deadly Snakes, a Andre Williams y bueno, y un largo etcétera. En este caso, una banda llamada los Porch Ghouls, una banda que, bueno, teóricamente afincada en Memphis, y que, bueno, tenía un par de discos editados, concretamente en el 2003, fue cuando les produjo, pues, lo que fue su primer LP, el Bluff City Rockers, que es el tema que vamos precisamente a escuchar ahora mismo. Son los Porch Ghouls. Porch Ghouls, que en principio, bueno, tampoco no llegaron a sacar más. Primero sacaron un 10 pulgadas que además estaba producido por otro lumbreras de Memphis, Jeffrey Evans, y luego este primer LP que, como decimos, está producido por Greg Cartwright, que, bueno, que a la vez también es de Memphis. Y entre la peña de la banda podríamos nombrar, por ejemplo, a su batería, Bruce Saltmarsh, que es, bueno, aparte de tocar, por ejemplo, pues en los propios 68 con Back en algún momento, es el que montó el sello Casting Couch, que no sé si te sonará a ti de la época de los 90, yo creo. Casting Couch. Sacó, bueno, pues por lo que estoy viendo aquí, singles de Teen Generate, por ejemplo, de Action Family, y si no recuerdo mal, había uno que era medias entre los Red Devils, otro de esos proyectos de Darin Lee Wood, con gente, pues bueno, variopinta de la zona. Y bueno, pues eso, un disco irregular, la verdad, pero con temas muy guapos como el que hemos escuchado, o este Priming the Well. Pretty girls make graves. Oh, really? Thank you. Y seguimos en Sheet y seguimos en Memphis, concretamente con Tav Falco, que aunque bueno, en realidad ya lleva bastante tiempo residiendo en Europa, tanto bueno, ha vivido bastante tiempo me parece en París y en Viena, y bueno, su última referencia hasta el momento es un LP que editó en el 2010 con unos Fanter Burns, pues bueno, nuevos, digamos. Aunque bueno, lleva con ellos ya bastante tiempo, desde el 2005-2006, me parece. Luego comentaremos quiénes están detrás de ese, pues bueno, de este nuevo grupo. Y como digo, su último disco hasta ahora es uno llamado Conjuraciones. ¿Se dice Conjuraciones? Conjurations. Conjurations, no sé qué, For the Range Lovers, bueno, que no voy a hacer, porque, bueno, no se me dice, nah. Total, que aparte de eso, dentro del primer single que hicieron, el Administrator Blues, la cara B era un homenaje, bueno, un tema que luego también incluirían en un tributo a una banda francesa, a los Dum Dum Boys, y concretamente este Real Cool Trash, que quizás, pues bueno, dentro de el nuevo sonido, entre comillas, de Tav Falco y sus panteras ardientes, pues esto es lo que más recuerda a su, pues bueno, al pasado de los 80. Real Cool Trash. Thank you. America's trash. Falco y sus nuevas panteras ardientes, que en concreto, pues bueno, está por ejemplo Giovanna Pisorno, la batería que allá en los 80 estaba tocando al frente, bueno, estaba tocando también la batería con las Hellcats, y que bueno, lo dejaremos para otro día porque hoy no van a caber dentro del programa, pero nos queda pendiente. Y luego la sección rítmica. Tenemos por un lado a Gregory Cat Garrigues, que es por lo visto un guitarrista que, pues cuando fue muy joven, estaba al frente de la banda de Vince Taylor, tocando la guitarra. Y luego Laurent, otro francés, Laurent Langusigre, sí, algo así, que toca el bajo pues con Taff Falco desde el 2002 hasta ahora. Concretamente, ya os digo, este tema aparece en un recopilatorio tributo a Dum Dum Boys, que escucharemos también porque tiene muy buenos temas y con gente, pues bueno, muy interesante, pero eso será para otra ocasión, porque vamos a acabar con un tema de lo que es propiamente el último LP de Taff Falco, el que os decía antes, el Conjurations, un disco en el cual pues quizás el rockabilly deja un poco más de lado de lo que para mi gusto sería lo bueno, y le da pues a los típicos palos de un poco de cabaret, ¿no?, de tango, de un poco de country también tiene, y bueno, y toques así de estos que pues en todos los discos ha aparecido, sí, ese pequeño toque, ¿no?, que tenía este hombre con antiguamente mustacho. Sur latina, ¿no? Sí. Origen italiano, así. Pues puede ser, efectivamente. Siempre tendría hacia ese estilo. Y precisamente con uno de esos temas, que yo creo que es por lo menos un toque al tango, tienes este Secret Rendezvous. Taff Falco. All day long I've been thinking about you, fantasizing all about you, and all the things we're gonna do, right in our secret rendezvous. All I live for in this world, what I'm gonna do to you, girl. Dancing on the roof with you in my arms, breathing in your heavenly charms. We floated our dumb duck decoy. Why annoy the hoi polloi? I don't like to have to sneak, but it feels wicked when every desire and fascination. I'll lift you high in excitation. I await you, quivering with anticipation. There's a voodoo candle's glow on the night table burning low, and wine red as a Spanish rose, into glasses for drinking slow. The sheets are sprinkled with angel dust, and our auras have been freshly fluffed. Lace pillowcases under us thrust. Yesterday's memories have been stuffed. Ahí estaba, Taff Falco con ese estilo inconfundible, con su manera de tocar y de cantar, sobre todo, en lo que es pues hasta el momento su última grabación. Y ya fuera de tiempo, pero bueno, yo quería comentar un par de conciertos. Concretamente, bueno, aparte de que los Coronas vuelven a tocar aquí en Bilbao este viernes, mañana dentro del MEM, y si no recuerdo mal, creo que es la última fecha ya, dentro de un cartel que han tenido pues más breve que otros años, me imagino que debido a pues eso, a cuestiones de producción, evidentemente. Pues dentro de eso, este martes, o sea, mañana martes 3, ¿no? Sí. A eso de las 8 va a haber en Cortes 29, en el cuarto piso, está la carpintería Histeria Colectiva, que... vamos, más o menos, creo que Pulimentos está abajo o está al mismo nivel, ¿no? O está al lado, pues creo. Ahora mismo, tanto sí, como bueno, la planta, ¿no? Por ahí, donde organizan el MEM también otras, pues bueno, proyecciones y conciertos y performance. Mañana, como digo, a eso de las 8 de la noche tendréis a dos chicas. Por un lado está Elena Esval, creo que se dice, ¿sí? Una violonchelista, bueno, ahora mismo es que estoy hablando de memoria, pero creo que sí, que toca el violonchelo. Y por otro lado Rita Braga, de la que ya en su momento hablamos y bueno, y vimos en ese bar, que por cierto ya han cerrado. Su tercera visita, por lo menos, ¿no? Porque... pues yo, que yo sepa, dos ha hecho. Pues yo... la última se suspendió al final. Al final se suspendió. Iba a tocar en el Mono, pero creo que se suspendió. Vale. Y bueno, pues eso, estará tocando con ese, pues bueno, con el ukelele y con esa voz tan particular. Y nos queremos, bueno, yo quería quedarme con uno de sus temas así más guapos, este Santi Man's Life. Es la mismísima Rita Braga. Protected as we Y con esto llegamos al final de Sid. Nos hemos pasado de tiempo, lo sentimos, pero bueno, estas cosas suelen ocurrir. Así es la vida. Y nada, decirlo de... Lo que pasa que es que no tenemos tampoco información, ¿no? Pero bueno, Nicky Hill va a estar tocando en Bilbo en breve. Café en Chucky, el próximo sábado. ¿Sí? ¿No habrá sido ya? Ya, no sé. Bueno, el caso es que una cantante... Que, hombre, las referencias que tiene pues son bastante buenas, ¿no? Y encima ha sacado un disco, o por lo menos ha grabado, con Deck Dickerson. Con lo cual, pues, no que sé, algo habrá hecho bien. Sí, sí, alguno de los dos. Pues bueno, nada, hasta dentro de 7 días que tendremos aquí. Seguramente el disco tributo a este, a Dum Dum Boys, que tiene, ya te digo, cosas muy chulas. Y alguna otra cosa más. Igual a las Hellcats volvemos a intentar meterlas en el programa. Bueno, ya veremos. Hasta dentro de 7 días.